En esta hora el pastor Marcos Acevedo presenta su programa Momento Actual. Padre Santo, Padre Glorioso, Dios de Isaac y de Jacob, de Abraham y de Israel, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, mi Salvador. Gracias por un día tan hermoso que hemos pasado. Ya no sé cuántas cosas, Señor, pero estamos aquí para alabar y bendecir tu nombre. Estamos aquí, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. En esta noche, Señor, te pido una bendición especial para cada persona que ha abierto su corazón en esta hora, que ha abierto su mente y su alma en esta hora para este programa, una nueva edición de Momento Actual. Yo te pido, Señor, en esta hora que tú toques su finanza, su casa, su salud y toda su vida, Señor, en esta hora. Y bendícela, Señor. Que este programa pueda ser de bendición a todas las personas que nos están escuchando a esta hora. En el poderoso nombre de Jesús, solicito tu ayuda, Espíritu Santo. Sin ti nada puedo hacer. Sin ti nada soy y nada puedo hacer. Y me encargaré en esta hora de darte la gloria y la honra por el siglo de los siglos. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bien, que Dios nos bendiga, amados hermanos. Todos los hermanos que están encadenados con nosotros, todos los hermanos que nos están escuchando desde allá, desde los Estados Unidos, desde Nueva York, Florida, California, todos los sitios donde nos han llamado. Esta es una nueva edición de Momento Actual. Por aquí, por Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Estamos transmitiendo desde Carolina, Puerto Rico y para el mundo entero. Alabado sea Dios. Y como siempre comenzamos nuestro programa con el saludo de nuestro director de programación, nuestro jefe, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Dios bendiga a todos los que ya están ahí conectados para disfrutar de este programa Momento Actual. Aleluya, también está con nosotros hoy el esposo de la hermana que la semana pasada estuvo hablando con nosotros, el hermano Gerald. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Estamos gozando, hermano. Hoy tenemos sorpresa. Tenemos un programa de sorpresas y sorpresas y sorpresas y sorpresas. Y queremos terminar el tema de la semana pasada. Pero quiero anunciarle a los hermanos de que hoy oficialmente se celebra nuestro primer aniversario en Internet. Hoy se celebra nuestro primer aniversario y damos gloria a Dios, damos la gloria a Dios y damos las gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo que ha estado con nosotros. Este programa comenzó, para los que no saben, comenzó un viernes. ¿Se acuerda, hermano Canaima? Comenzó los viernes a las 9 de la noche. Y después lo fuimos pasando, pasó a lunes. Aleluya, y estamos gozando. Así que yo, ¿verdad?, le doy gracias primeramente a Dios y la gloria a Dios. Y quisiera, pues, una opinión, ¿verdad? Una opinión abierta, primero de nuestro director. Amén, de tenernos aquí un año haciendo ruido, alabando a Dios. Amén, eso es. La verdad es que, en mi opinión personal, aparte, ¿verdad?, de que ya lo conozco, ¿verdad?, como persona, como pastor, pero en lo que es en este perfil, ¿verdad?, de programador, y trayendo programa, ¿verdad?, pues la verdad es que estamos sumamente satisfechos, porque cada programa, ¿verdad?, tiene su objetivo. Cada programa sé que está elaborado y trabajado. Que son dos palabras iguales, pero trabajado es que trabajamos, pero elaborado yo entiendo que es como que vamos a estructurarlo. O sea, que no venimos por ahí copiando estudios bíblicos de por ahí, vamos a traerlo para resolverlo. Y sabemos, ¿verdad?, de que hay un desempeño y hay un compromiso. hace como dos días, creo que yo escribí un comentario sin visión no hay pasión. Eso es así. Algo así escribí. Y creo que se lo puedo adjudicar a su programa, porque la verdad es que sabemos que son programas educativos en lo que es en nuestra vida como creyente, ¿verdad? Y lo que se refiere a lo espiritual. Amén, amén, aleluya. Momento Actual es un programa que se levantó para la gloria de Dios, Gerald, para hablar de temas que muchas veces no se hablan en las iglesias. Temas que muchas veces muchos pastores no tocan porque le cogen miedo. Pero aquí estamos para hablarlo en el nombre del Señor. Como el título. ¿Perdón? Temas actuales. Sí, temas actuales. Y darle y hablar de ellos y comentar. Amén. Y estamos gozosos. Hoy tenemos una sorpresa que viene de camino. Y lo esperamos por ahí. Ya lo anunciamos. Los hermanos que nos están sintonizando por Facebook saben de qué se trata. Pero más, eso es para más ahorita. Así que ahora quisiera, ¿verdad?, para ir aprovechando el tiempo, primero quiero mandar los saludos a Román, aleluya, allá, a la esposa de mi tío, y a mi tío allá, María Román, amén, aleluya, Dios te bendiga, María, gloria a Dios, desde acá, desde Carolina, Puerto Rico, un saludo también para mi pastor Ernesto Colón, ese siervo de Dios, poeta. Cada vez que nos habla con esa poesía y decimos, wow, santo. Déjame ver si algún día yo llego a hablar como ese hombre, la mitad por lo menos. Pero tremendo siervo de Dios, tremendo músico, fue nuestra inspiración para tocar un chin de guitarra. Porque, ¿verdad? No toco muy bien, pero ahí vamos. Amén. La hermana Isabel Santiago te envía saludos. Dice, saludos al pastor de parte del ministerio, levántate y resplandece. Aleluya, gracias, sierva. En este primer aniversario damos las gracias, aleluya, y estamos. Luis Inés también te envía saludos, está conectado, escuchando la programación y se está gozando. Amén, un saludo también para Luis, aleluya, hermano Gerald, aleluya, denos unas palabritas en nuestro primer aniversario. Bueno, pues yo no llevo mucho tiempo compartiendo con ustedes, pero sé que las personas se tienen que estar gozando, porque cada vez que yo vengo aquí pues aprendo algo y salgo renovado, salgo con fuerza. Amén, aleluya. Y pues espero que esto siga para largo y espero seguir aquí también. Amén, eso es, aleluya, eso es, aleluya. Bien, vamos a terminar el punto de la semana pasada sobre Halloween, hermano. Edúquese. Cuando nos educamos, hacemos las cosas bien. No mande a sus hijos a celebrar Halloween. Ni lo mande, ni lo pinte, ni haga nada de eso. No. Porque eso son cosas auspiciadas por el enemigo. Nosotros la semana pasada tocamos con la hermana Omaira, ¿verdad? En los orígenes de Halloween. Y hoy vamos a leer un párrafo que es el final de ese origen, de dónde sale, los hermanos que estuvieron pendientes la semana pasada, de dónde sale el Halloween, qué significa el trick or treat, qué significa el jack o lantern, todo ese tipo de cosas que muchas veces le enseñamos a nuestros nenes y ellos lo ven como algo tan positivo, algo tan bonito, pero mira, hermano, son cosas diabólicas que el cristiano ni ningún pastor debe de aprobar esa celebración. No. Mano Gerald, vamos a leer la última parte. Dice así. Por otro lado, ya desde el año 998, San Odilon, abad del monasterio de Cluny, en el sur de Francia, había añadido a la celebración del 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada Fiestas de los Fieles Difuntos, la cual se difundió en Francia y luego en toda Europa. Las iglesias fueron inundadas con los paganos no convertidos. Eran paganos forzados a integrarse a la iglesia católica o perder sus vidas por desafiar al emperador. Los recién agregados traían todas sus prácticas e ideas paganas a la iglesia, incluyendo el festival de Samhain, y exigieron que este festival siguiera siendo parte de sus vidas. Puesto que la iglesia había fracasado en eliminar las prácticas paganas de la gente, decidió usar a su modo algunas de ellas, especialmente este ritual del 31 de octubre. En el siglo 9, en el siglo 9, el Papa instituyó un nuevo día para ser celebrado por la iglesia el 1 de noviembre, llamándolo Día de Todos los Santos, All Halloween Day. Este día celebraba a todos los mártires y santos de la iglesia católica, y el 31 de octubre se convirtió en su víspera. Ahora la gente podría tener su festival el 31 de octubre. ¿Por qué el 1 de noviembre no era un día santo? Fíjese, amado, fíjese, los que escucharon bien la lectura, y le pregunto a mis panelistas, nuestro hermano Canaima, nuestro hermano Gerald, dice ahí que desde el año 998, dijo usted, ¿verdad? Eso es correcto. 998, estamos hablando desde el año 998. La iglesia es invadida por personas no convertidas, personas que no conocen a Dios. Oiga bien, y estas personas traen consigo todas sus festividades, incluyendo la de Halloween. Es una fiesta pagana, una fiesta pagana. Y la iglesia, dice ahí, la iglesia decide recibir a esas personas, pero también recibir todas sus festividades. En otras palabras, meter a la iglesia toda esa poca vergüenza que venía de afuera, todas esas cosas que venían del mundo, mano Canaima, todas esas cosas que venían de afuera, y meterlas al culto como parte del culto. Y pregunto yo, ¿eso estará pasando hoy en día? Eso es una pregunta preguntativa. Ay. Pues mira, sí, la verdad es que sí, que eso está sucediendo. La persona, ¿verdad? No sé si es tratando, digo la persona, vamos a hablar directo, los pastores y los líderes, ¿verdad? De iglesia. No sé si es una estrategia para mantener, para recibir lo que sea, pero el enemigo con sutileza está penetrando, ¿verdad? Sus artimañas en lo que es en la casa de Dios, inicialmente en la mente de los líderes. Y cuando la visión comienza a desaparecer, ¿verdad? Cuando tu mente es constantemente invadida, ¿verdad? Atacada. Ajá. Por este tipo de modalidad, y uno comienza a fijarse en eso. Wow, pero es que, wow, eso funciona. Comienza uno a enfocarse más en eso y va quitando el enfoque de lo que es la conexión con Dios. ¿Sí? Que ahí viene la revelación, ahí viene la contestación a tus preguntas, ahí vienen las decisiones que tienes que tomar. Y cuando ya no hay conversación aquí, pues entonces la conversación acá, que entonces con el mundo, comienza a florecer. Eso no es nada, eso son cositas, ¿verdad? Eso es para que los nenes, y comienzas entonces a acomodarte en tus propios pensamientos, aún sabiendo de que, vamos a hablar con propiedad, de que tu iglesia es una iglesia conservadora. Entonces tú comienzas a buscar un plan, o a idear un plan, o a escribir cómo yo puedo hacerle llegar este mensaje a la iglesia. Una iglesia de que es una iglesia conservadora, una iglesia, conservador, no estoy hablando de que no se pinten y que usen falda arrastrándola por el piso, no. Conservador es más allá, pero ya el líder, cuando pierde la visión, pierde el norte, y comienza a recibir, ¿verdad?, este, lo del mundo, comienza a transformarlo para que no impacte a la iglesia. Pero antes de yo traer esto, hablando de lo que es Halloween y sus adornitos y sus cositas, pues yo tengo que establecer una conversación con la iglesia en general. Y poquito a poco voy tirando piedritas. Y poquito a poco voy tirando piedritas. La iglesia va a empezarme a escuchar, y como yo soy líder, pues va a empezar a recibir el mensaje. Y de momento vamos a poner esta adornita afuera en el boletín board, afuera. Afuera. Este año, el otro, ya el próximo año vamos a empezar a repartir paletitas para los nenes. Para que se las coman aquí, en la calle, que se las coman aquí entonces. Entonces, nosotros como congregación decimos, es verdad, porque para que se las coman en la calle, que se las coman en la iglesia, ¿qué mejor que la iglesia? Pero lo que estamos recibiendo, lo que es del mundo, lo que tanto bueno, y por ahí, pues lo demás es historia. Hermano Gerald, ¿cuál es el peligro? Pregunto yo, ¿cuál es el peligro cuando la iglesia empieza a permitir que todas esas poca vergüenza entren? Como dice Canaima, poco a poco van entrando. Una paletita hoy, mañana un dulce, al otro día te ponen un palito. Y siguen entrando cosas, modalidades, gente mal vestida. María Román está conectada y envía saludos. Amén, María, Dios te bendiga. Bueno, el peligro sería, pues, de, ¿sabes? Se descarrila todo el mundo y por ahí siguen, como dice el hermano Canaima, metiendo cosas. Y los niños, pues, van a tener los niños, y a lo mejor el que no sabe mucho de la palabra, pues va a tergiversar. Correcto. Lo que es la palabra de Dios y vivir como Dios vivió, que se supone que es lo que nosotros hagamos, seguir su ejemplo. Pues ya lo van a tergiversar, ¿entiendes? Eso es para mí mi entender, ¿verdad? Hermano, y se va perdiendo lo que es la esencia del pueblo de Dios. Se va perdiendo lo que es la esencia de uno venir a buscar a Dios. O sea, ¿verdad? Y no es por tirar, como dijo ahorita Canaima, no es por tirar piedra, pero la verdad es esto. O sea, hay iglesias conservadoras que alababan a Dios, que buscaban a Dios, que se sentía el poder del Espíritu Santo, y entonces han ido quitando la alabanza por aplausos. Vamos. Pues yo no voy a meter en otras cosas, pero voy a meter en las cosas que verdaderamente le quitan la esencia a lo que es la, o sea, lo que estamos hablando. Esta gente decidieron aceptar a todas estas personas metiendo el Halloween dentro de la iglesia. Y la pregunta fue, o sea, si eso pasa hoy en día. O sea, la Biblia dice que Dios busca adoradores. Y hay iglesias que han empezado muy bien adorando a Dios y buscando a Dios. Y usted lo ve que recibían el Espíritu Santo. Pero ya no alaban a Dios, Gerald. Ahora aplauden. Y otro levanta la mano y hacen así. Los que me están mirando por el Skype. O sea, esta es la alabanza. Y Dios no, o sea, en ningún lugar en la palabra dice que Dios está buscando manitas calientes ni aplauso. La palabra dice que Dios busca adoradores. Mira, yo creo que más, ahí va. Es que yo creo que es más fácil. Yo creo que es más fácil hacer así. Que sacarse una alabanza del corazón. Yo creo que es más fácil. Porque a lo mejor, que no sé, yo no sé si eso es conducta aprendida o es que te enseñan a hacerlo, no sé. Si ese paso es para el Señor de hacerlo más fuerte, nos acostumbra a eso. Yo pienso que es que algunas personas, pues, le da vergüenza que otra persona lo vea alabando o gritando. Lo digo por experiencia propia, ¿entiendes? Porque ya ahora a mí no me molesta. Amén. Pero en un principio yo no me atreví a hacerlo porque mira, este, gritando ahí como un loco o algo así, ¿entiendes? Y sucede en nuestro comienzo, sucede porque estás experimentando. Y aún lo que estás haciendo, tú sabes que lo que estás haciendo está bien. Exacto. Que no le haces daño a nadie y uno... Mira, yo creo que la palabra correcta es se bochorna. Sí, porque vergüenza sí. No, yo, porque uno, ay, yo no me atrevo, yo no me abochorno que me van por ahí gritando aleluya, pero eso yo creo que bochorno. yo creo que eso le debe suceder a no digo a todos, ¿verdad? Porque depende la convicción que tenga o el encuentro que haya que tener con el Señor, pero a una gran mayoría de las personas yo creo que le da quizá ese bochorno o lo que sea, pero eso no puede durar mucho. Eso es. No puede durar mucho porque cuando uno comienza a buscar presencia del Señor, uh-huh, y no te debe de abochornar. Mira, tú estás yendo a la iglesia, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, sí. Yo no digo que tú estés ahora lo que te queda de vida gritando gloria a Dios, aleluya, por ahí. Si lo quieres hacer, hazlo. Uh-huh. Pero no es un requisito. Pero ya no debemos de abochornarnos de eso. Ya no debo sentir... Se abochornan de cargar la Biblia, caraima. Sí. Si le adoran... La mente anda dentro de un bolso. Perdón, se me zafó. Si le dura mucho el bochorno, es un tape. Sí. Entonces meten la Biblia dentro de un bolso. ¿Ah? Ese es como el de la película. De la secreta. Cristiana de la iglesia y ya tiene un bolso de esos de papel. Con la camisa, porque ya tenía hasta otra camisa afuera y todo. Sí. Cristiano de la secreta. Sí, hermano. Entonces la iglesia tiene que tener mucho cuidado, hermano. La iglesia, se lo digo como pastor, con mucho respeto, primeramente a los líderes y luego a la congregación. O sea, usted tiene que tener cuidado qué usted mete a la iglesia, qué cosas se meten a la iglesia, qué cosas usted mete a la iglesia, si tienen algún valor espiritual, si tiene algo espiritual. ¿Eh? Hablando... de la música, vamos a poner la música, yo soy músico. O sea, mucha gente dice, no, porque tocar tal o tal ritmo o tal movida, eso es del diablo. No. La música es de Dios. Mira, escribe Luis Inés en el chat, yo no me abochorno ante 16 compañeros de estudio y casi están conmigo, jaja. Bueno, oyen la emisora. O sea que Ginés, tiene que tener cuidado que no te den de baja del curso por estar escuchando música. Exacto, escuchando programación. Aleluya, pero qué bueno, ¿verdad? Que tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Tus compañeros de estudio se están gozando con los programas. Que no se abochorna de mientras están en estudio, compañeros de estudio que quizá, ¿verdad? No han aceptado al Señor, ¿verdad? Como su Salvador, o lo que sea. Pero que él no tiene ningún tipo de problema. Y María Román dice, saludo reverendo José Acevedo, tío del pastor Marcos Acevedo, aquí gozándonos con ustedes. Amén, aleluya. Mira, Luis, Dios te bendiga mucho. Y verdad, pues la palabra es clara. La palabra es clara, ¿sabes? Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, hermano, con las cosas que metemos a la iglesia. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. Nos llegó parte de las sorpresas que vienen por ahí. Aleluya. Y es nuestro hermano Iván, que estuvo con nosotros hace unos cuantos días. Aleluya. Y estamos, hermano Iván, estamos aquí hablando de cuando el hermano Gerald nos leyó de que la iglesia en los años 900, cerca de los 1000, sí. Quisieron mezclar estas fiestas paganas dentro de la iglesia con la dirección de congraciarse con esa gente, pues para tenerlos contentos. Sí, estamos hablando de Halloween, ¿verdad? Sí. Vamos a aceptarlo con Halloween adentro. Y yo hacía la pregunta y era, era lo que estaban comentando mis hermanos, pasar eso hoy. Que quieren disfrazar las cosas. Se quieren meter cosas a la iglesia por congraciarse con los demás. No, definitivamente yo pienso que es una de las almas del enemigo. Ajá. tirar ciertos mensajes subliminales para la iglesia aceptarlo, pero realmente lo que hay detrás de todo, ¿verdad?, es una costumbre pagana como lo que es Halloween. Lamentablemente la niña es la que se ve más afectada, porque el tan solo dice el tricotriz por ahí es solamente la parte inocente de Halloween. Lo que hay detrás bastidores son lo que son servicios paganos, servicios satánicos. De hecho, si nos ponemos a buscar lo que son los porcentajes en cuanto a asesinatos y muertes durante el año, esta fecha específica es uno de los días donde más muertes y asesinatos hay a nivel mundial. ¿Okay? Así que, dado a eso, es algo que las personas deben alarmarse, deben tomar conciencia y deben coger y buscar información de lo que se está celebrando. Iván, pues tal vez pero no es nada malo que un niño vaya a pedir dulce, no es nada malo que se disfrace. Lo que se está fomentando detrás de eso es lo que nos preocupa a nosotros como cristianos, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Qué dice la Biblia, Gerald? En el papel, en la próxima página, ¿qué nos dice la Biblia? Porque todo esto lo hablamos, pero esto tiene que tener una base bíblica. Oiga lo que dice la Biblia, bien claro, en Deuteronomio. Bueno. Donde dice, ¿qué dice la Biblia? Bueno, esto es lo que la Biblia dice. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es decir, que lo lleva ante brujos, curanderos, espiritista y medium, ni quien practique adivinación, ni agorero, quien predice el futuro, ni sortilegio, que hace pacto o juramento pecaminoso, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, magia blanca o negra, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, blasfemia para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Deuteronomio 18, 10 al 12. Vamos a leerlo acá. Si van, si me lo puedes leer del 9 al 14. Más sí. Amplio todavía de lo que nos tiene nuestro hermano Gerald ahí. Amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Oiga bien. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija, por el fuego, ni quien practique adivinaciones, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Oiga bien, no hagas pasar tu hijo. No hagas pasar tu hijo. Ahí está claro. No hagas pasar tu hijo por estas cosas, porque eso es abominación a Dios. Tú estás llenando tu casa de malicia, cristiano que me oye. Amén, amén. No tan solo eso, pastor. Si nos vamos, me gustaría que el compañero nos busque un poquito de Isaías 5:20 para poderlo leer un poquito más, porque en cuanto a las iglesias, ¿verdad? Isaías 5:20 dice: alabado Dios. Amén, Gerald. Amén. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Le dicen no, si eso no es nada. Eso no es nada malo. Esa es la frase boricua. Sí. Eso no es nada. Canaima, eso no es nada. Ay, ponle la naricita roja al nene, que eso no es nada. Píntalo de verde, que eso es de Shrek. Si eso no es nada. Le pega con las orejas, el nene es orejón. Tenga cuidado con eso, no es nada. Tenga mucho cuidado con eso, no es nada. Que no estemos llenando la casa de malicia. Que no estemos llenando la vida de nuestros hijos con maldiciones que se echan, que los brujos echan ese día. Oiga esto. Sí. Oiga esto, esto es serio. Esto es serio. Después no sé qué, cuando su hijo le diga, papi, no puedo dormir. Así mismo es. Papi, yo veo cosas. Papi, vi un payaso. Papi, vi un conejo. Vi una gallina despescuezada. Tenga cuidado, hermano. No mande a sus hijos esas cosas. Pues son cosas del maligno, Iván. Amén. Nos gustaría, ¿verdad?, que todos nuestros radios oyentes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos escriban, ¿verdad?, por esta página de Facebook, ¿verdad?, y por Skype. Nos pueden escribir para toda duda, toda pregunta que quieran, ¿verdad?, que quieran aportar algo. Estamos abiertos, ¿verdad?, cualquier sugerencia. Estamos abiertos, ¿verdad?, a escuchar cualquier comentario que tengan. Amén. Gracias a Dios. Bueno, Gerald, ¿algo que decir sobre este tema de Halloween? Bueno, ya hemos hablado bastante, hemos dicho, ¿sabes?, las cosas esenciales. Bueno, yo exhorto a las personas pues que estén bien pendientes en estos días, ya que los niños también son bien ¿sabes?, susceptibles a los dulces, que con un dulce, ajá, tú rápido lo puedes comprar o hacer cualquier cosa, los pueden raptar para hacer cualquier, ajá, tipo de sacrificio. Oiga, y cosas eso así. Bien, oiga bien eso. Pues lo más sano sería pues que no lo expusiera, no lo exponiera a ese tipo de celebraciones. Amén, amén. Nuestro director, denos su último comentario sobre este tema tan importante de Halloween para la iglesia y nuestros hijos, nuestros niños. Bueno, comentario, ¿verdad?, para la iglesia. Aleluya. Sería para los, o sea, mi mensaje es para la congregación, que si en su congregación usted ve que hay algún tipo de práctica, ¿verdad?, o se está tratando de inmiscuir algo o añadirle algo a lo que es, ¿verdad?, la iglesia y el cuerpo de Cristo, que ¿cómo te pudiera decir que como disfrazado? Y sí, usted sepa o tenga la menos sospecha de que es algo de Halloween. Es más, yo creo que no tienen ni que orarle a Dios. Oye, como te comentaba en el programa pasado, sí, oye, qué raro, pero ¿por qué reparten paletas en estos días? ¿Por qué no repartiste paletas allá en junio, en julio? Que correcto, no se celebra ningún tipo de actividad. O sea, ¿por qué tiene que ser ahora tan cercano a esta fecha? Cuando esas cosas suceden, es que indirectamente se está tratando de celebrar algo. Sí. Y es como decía, pues para que lo hagan en la calle, que mejor que lo hagan en la iglesia, porque aquí está Dios, aquí está de esto, el enemigo no puede con nosotros. Pues mira, si usted como creyente ve que está sucediendo eso en su iglesia, mire, arranque corriendo para ir para abajo, esto es una iglesia que no es productiva, punto. Y estoy en su casa. Usted como creyente, si está comenzando, porque hay veces que eso no es nada, esos son nenes, hay que dejarlo, que sí, los nenes disfruten de su juventud. Mira, lo que está es patrocinándolo, lo está patrocinando, punto. Como decíamos en el programa pasado, mira, si en este día los nenes están siendo tan, aparte de atacados con esta celebridad de Halloween, los nenes sufren también por no poder celebrarlo, porque es una festividad para ellos. Todo, uh-huh, lo que es dulce y paleta para los nenes les gusta. Pues sí, mira, si usted, exacto, uno como papá no patrocina eso, no voy a inmiscuir a mis hijos en esto, vamos a buscarle una alternativa entonces, en lo que pasa el tiempo malo, ¿entiendes? No lo deje, no lo siente en el balcón para que vea a los nenes pasando Halloween, trico, tri, y todo el mundo tirando dulces y los amiguitos y el nene ahí sufriendo, porque los nenes quieren compartir también, no saben el trasfondo de esto. Pues mire, busquen una alternativa a su hijo ese día, alquilen una película, qué sí, sé yo, o vámonos para San Juan, si está sí, aquí en Puerto Rico, o vámonos para el mall un ratito, que el mall también está lleno por donde quiera la tienda, te la araña guindando, que es lo mismo. Sí. Pero buscarle una alternativa entonces al niño, en la cual desvía su atención, en lo que pasa el tiempo malo. Ya el primero, aquí no ha pasado nada. Ya creo que el día primero ya están adornando del pavo, ¿verdad? Sí, sí, o sea que ya, sí. No, ya no hay temor de que, deja ver si todavía no van a adornar, no. Pues mire, si en su iglesia están celebrando algo similar o lo están tratando de, pues mire, eso no es. Y en su casa, si usted está comenzando, reténgase y no nos tiene que creer. Busque la palabra y órele a Dios. Uh-huh. La palabra es clara, hermano, la palabra es clara. La palabra la acabamos de leer y dice que no se halle en ti, ni en tus hijos. Ni en ti, ni en tus hijos. Amén. No tan solo, bueno, hemos dicho varios versos de la Biblia, pero quisiera compartir uno más que se encuentra en Efesios capítulo 5. Repito, Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11. Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11. Y dice la palabra: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. Vuelvo y repito el capítulo 11, versículo 11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos, yo pienso que esto es algo serio. Sí. Lo que es el 31 de octubre es una fecha memorable para las iglesias del ocultismo, lo que es el satanismo. Lo que se pasea en los aires ese día específicamente, porque hay tantas invocaciones, es algo pesado. Sí, nosotros no podemos estar jugando con esto. ¿Okay? El tan solo decirle, porque he visto a los niños, pues no se vistan de cosas feas, sino vamos a vestirnos de ovejitas, de perros, de esto, del otro. De superhéroes. Exacto, tú estás fomentando una tradición que lo que desde su inicio hace es invocar a lo malo, invocar a demonios, al diablo, a los muertos. ¿Sabes? Estamos, no podemos fomentar esto de ninguna manera con nada de nuestro acto. Yo oriento a las iglesias y les digo, ¿verdad?, que deben buscar la forma de cómo orientar a nuestros niños, cómo orientar a nuestros jóvenes. Y ese día específicamente, pues mira, hacer oraciones, hacer ayunos, para que Dios calme los aires, ¿verdad?, y que proteja a nuestra familia, porque lo que hay en las calles, tal vez no están haciendo rituales satánicos ni nada, porque sí lo está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Pero esas personas que no asisten a ninguna iglesia y no asisten a ningún ritual, pero haciendo vandalismo, los narcotraficantes, muchos de ellos aprovechan para hacer su fechoría. Y no tan solo estamos sometiendo a nuestros niños a un peligro, exponiéndolo a tanta oscuridad en la calle en tarde en la noche, sino también exponiéndolo a que ocurra un accidente y se ha involucrado una persona inocente. ¿Amén? Inclusive, hermano, mire, yo me voy un poquito hasta más lejos. Yo me voy hasta más lejos. Quizás, a lo mejor usted va a decir: ay, pastor, pero como que se fue muy lejos. Pues mire, no me fui muy lejos, nada. Coja a sus hijos ese día, cuando se levanten. Y hay un varón que vino aquí con nosotros, que también voy a recoger el comentario de él sobre ese día de Halloween. Amén. Amén. Pero coja a sus hijos ese día, y como el poder es de Dios, esto me lo dijo también este Canaima los otros días, y yo me llevé esa palabra y dije: eso es amén. Mire, coja a sus hijos ese día y únjalos con aceite. Señor, que esta mente no le pase nada. Y unja a sus hijos, unja a su casa, que cualquier malicia que vaya pasando por el aire, todas esas cosas que ellos invocan, que sea reprendida en el nombre de Jesús. Punto. Definitivamente, definitivamente. Varón. Yo, antes de presentar al varón, les voy a presentar a Roberto Pérez, un tío mío. Es un hombre de Dios, un hombre separado, un hombre que ha pasado por un sinnúmero de experiencias en la vida, desde estar en las cárceles, en la calle, y hoy Dios lo ha transformado para llevar su palabra de forma eficaz y eficiente. Así que les presento a Roberto Pérez con su opinión. Dios le bendiga. Mi opinión referente a Halloween y lo que debemos de bien adelante decir en nuestras casas es: en esta casa no celebramos Halloween. Amén. Porque la casa de nosotros, casa de Dios es. Amén. La palabra nos dice en Levítico capítulo 18:30: guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Amén. Yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 18:30. Porque no queremos ensuciar nuestras casas con brujitas, fantasmas y emblemas del mundo. Así. Porque no nos interesa hacer el mal, sino el bien. Por eso hay que decirle no gracias al Halloween. Dios le bendiga. Aleluya. Dios bendiga al varón de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, el varón de Dios. Y bueno, estamos contentos celebrando nuestro primer año. Aleluya, sí. Aquí, en momento actual. Y creo que, ¿verdad? Mi sorpresa llegó, no los he visto. Aleluya. Pero creo que los muchachos, otra de las sorpresas, Gerald, cuando llegamos por ahí me dice, lo tenían callado. Pero estamos gozándonos, aleluya. Y, ¿verdad? Pues creo que los muchachos llegaron, no sé, ¿verdad? Si ya están por ahí. Pero mientras ellos van entrando y con su guitarra y su, ¿verdad? La sorpresa que tenemos. Aleluya. Aleluya. Queremos recordarle a los hermanos de que Halloween es un no. Es un no. Halloween es un no y punto, y se acabó. Ahí no hay más nada que buscar. Amén. Así amén. Que, pastor, no adorne su iglesia con brujitas ni cositas de esas, porque eso no va. Amén, no adorne su casa con calabacitas y ni calabazotas, porque eso tampoco va. Caray me dijo la semana pasada, no invente, no invente. En lo que los muchachos se van preparando, Canaima, un último comentario sobre Halloween y con eso nos vamos. Vamos en nombre de Cristo para siempre. Halloween. Mira, vamos. ¿Qué más comentarios hay que hacer? Aleluya, lo que hay que decirle no a Halloween y buscar una alternativa. Y si es que tenemos nosotros como adultos, que nos llame la atención, mira, vamos a buscar la Biblia, vamos aquí a una película cristiana, qué sé yo, vámonos familiarmente, vamos a montarnos en la guagua, vamos para Piñón a comprar la capurria, pincho algo. Cuando compras capurria, acuérdate de mí. Vamos a pasar el tiempo malo, porque sí, hay cosas que son agradables a nuestra vista, igual que las fiestas patronales. En las fiestas patronales se goza, claro que se goza. Claro que sí. La diferencia es que es un gozo pasajero. Y es algo, ¿verdad?, que no es agradable ante los ojos de Dios, ya que eso se le dedica, ¿verdad?, a un patrón, lo que sea. Pero el gozo del Señor es el verdadero gozo. En vez de estar celebrando Halloween, en vez de sentarse aquí afuera, como yo dije ahorita, en el balcón, a ver los nenes pasando, ¡ay, mira qué lindo! Dios mío, protégelo, sí, protégelo. Pero mira, no estemos participando en eso, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a buscar presencia del Señor, vamos a ver una película cristiana, vamos a ver una película familiar, o sea, no tiene también que ser necesariamente que vamos a hacer algo familiar, pero familiar dentro de lo que es la cobertura de Dios. Eso es. Amén. Gloria a Dios. Bien, nos llegó nuestra visita que estábamos esperando, nuestro hermano Johnny Mulero y Voces de Cristo, y voy a pedirle a él que sea quien salude, presente al trío. Vamos a poner ambos micrófonos para acá, para que ellos alaben y glorifiquen al Señor. Así que esto es una sorpresa, ¿verdad?, que le teníamos a todos los hermanos, y ya nuestra sorpresa llegó, y queremos alabar a Dios en nuestro aniversario. Nuestro hermano Johnny. Hermano, que Dios les bendiga. Es una alegría grande para mí estar aquí con todos estos hermanitos que tanto apreciamos, y tienen un tema muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Así es que estamos contentos de estar aquí y poder compartir con todos ustedes. Compartir con todos ustedes, ¿verdad? Estas cosas lindas que el Señor hace con nosotros. Aquí estamos con los integrantes del trío. Yo soy Johnny Mulero, director del trío. Aquí tenemos al hermano Agapito, que va entrando por ahí. Hermano Agapito, dale un saludo aquí a los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos y amigos que tienen a bien escucharnos y vernos, no sé si es posible, a través de este medio. Un saludo cordial, cristiano y solidario a todos los hermanos y amigos que tienen a ver escucharnos. Mi nombre es Agapito Jaime, pertenezco a la Iglesia de Jesucristo Montemoria, que ubica en el barrio Aguacate de Yabucoa. Dios les bendiga. Bien, gloria a Dios. Vamos a escuchar al hermano Elio, que salude también. Hermano Elio también, que salude por los micrófonos. Dios bendiga a toda la radio audiencia, que les habla de su hermano Elio de Rivera, y es un gran honor, un privilegio ser partícipe de este primer aniversario. Nuestro hermano Marco, que lo apreciamos mucho, nuestro pastor Marcos, un Marcos Acevedo. Se me estaba olvidando el apellido, varón. Bueno, Dios les bendiga. Créame que servir a Cristo, eso es lo máximo. Dios les bendiga. Bien, aleluya. Vamos a escuchar el trío en el tiempo que nos queda. ¿Cuánto nos queda, hermano Canaima? 14 minutos. 14 minutos que es de ustedes para cantar y adorar a Dios. Vamos a comenzar con una alabanza. Su título, Clamor del Pueblo. Se oye clamor. De un pueblo santo que sube hasta la presencia de Dios y en su clamor el pueblo pide la misericordia nueva de Dios. Ten piedad de nosotros, ten piedad, salva las almas, levanta el caído, sana la enfermedad. Llama a mi hermano, guarda a mis hijos, apártalos del mal. Todos los días, a toda hora, el pueblo clama y desde el cielo envía mi Dios amado. Todos los días, a toda hora, la nueva bendición. A Dios hay que seguir clamando. A Dios no dejes tu pueblo atrás. ahora la nueva bendición. A Dios hay que seguir clamando, a Dios. Seguimos con otra alabanza. Su título, La Bella Historia. Finalizado el programa Momento Actuar con el pastor Marcos Acevedo. Recuerda que un programa similar a este podrás escucharlo la próxima semana a esta misma hora.